Easy Rider. Oh, see what you have done. I said, see, Easy Rider. Oh, see what you have done. Muy buenos días, los saludos de Vicente Ahumada. Hoy es día 27 de diciembre del 2008. Elvis en Rock and Roll es nuestra última cita en este año con el Rey. En este momento son las 9 de la mañana, 4 minutos, 38 segundos, una hora menos si nos escuchas, desde la comunidad canaria. Hoy es el cumpleaños de Joan Manuel Serrat, cantautor, cumple 65. Y también del actor francés Gérard Depardieu, actor que cumple 60. Y David Knopfler, músico de los Dire Straits, que cumple 56. Bueno, dicho todo esto, recuerdo lo de los correos que tenéis que enviar los oyentes a @rockandgold.net, los SMS, a Regol, todo junto, dejáis un espacio y lo hacéis al 5514. Y vuestras cartas a Cruce del Vizcaya, Alfonso 11, número 4, 28014 de Madrid. Y también esta cita todos los sábados con Elvis la puedes escuchar y oír en o por internet. Christmas, Christmas, Christmas. Well, it's Christmas time, pretty baby, and the snow is falling on the ground. Christmas, well, it's Christmas time, pretty baby, and the snow is falling down. Sleigh with reindeer, no sack on my back. You're gonna see him coming in a big black Cadillac. Pretty stockings and turn off the lights. Santa Claus is coming. Santa Claus is back in town. Santa Claus está de vuelta en el pueblo. Aquí hemos escuchado a Elvis con Wynonna, una gran cantante de música country en Estados Unidos. Bien, esto es un blues navideño compuesto por Leiber y Stoller, que lo hicieron para Elvis, que este la grabó el día 7 de septiembre del año 1957, y con él pues ya comienza su primer disco navideño llamado Elvis Christmas Album, Elvis Álbum de Navidad, con una presentación de lujo, incluyendo un libreto con fotografías de Elvis. Era la Navidad del año 1957. Martina McBride junto a Elvis en este Blue Christmas, unas tristes navidades. Viene nuestra cita anterior con Elvis aquí en Rock and Roll. Prácticamente los últimos 30 minutos escuchamos parte de ese álbum llamado Elvis Presley Christmas Duets, dúos navideños, que es el último lanzamiento oficial de Elvis. Vio la luz el día 14 de octubre de este año en Estados Unidos y en parte del mundo, y en España pues han decidido que no la vea. En fin, 13 canciones actualizadas del rey, de Elvis. Yo of a white Christmas, just like the ones I used to know. Mail days, be merry and bright. Merry and bright, and may they all your Christmases. White Christmas, Navidades Blancas, Amy Grant y Elvis. El año 1942, un gran compositor llamado Irving Berlin compuso estas Navidades Blancas para la película Holiday Inn, y Bing Crosby, ya desaparecido, la convirtió en la canción más vendida en la historia de la música popular. A lo largo de más de 20 años ha ocupado los primeros puestos en las listas estadounidenses, lógicamente en fechas navideñas. Merry, Merry Christmas, baby. Sure did. Nice. I said, Merry Christmas, baby. You sure did treat me nice. Gave me a diamond ring for Christmas. Now I'm living in paradise. Well, I'm feeling mighty fine. Got good music on my radio. Gotcha. Well, I'm feeling mighty fine. Got good music on my radio. Well, I wanna kiss you, baby, while you're standing near the mistletoe. Take it on, baby, take it on. I said, Merry, Merry Christmas, baby. Sure did treat me nice. Give me a diamond ring for Christmas. Now I'm living in. Are you sure that dreaming eyes? I said, Merry, Merry Christmas, baby. Well, you sure did dream me nice. Give me a diamond ring for Christmas. Now I'm putting it through Al's mic. Got good music on my radio. Well, I'm feeling my vibe. Got good music on my radio. Well, I want to kiss you, baby, while you're standing near the mistletoe. Well, I'm feeling mighty fine. Got good music on my radio. Dig it, James, dig it. Well, I'm feeling mighty fine. Got good music on my radio. Wake up, hon. Durante una jam session, Elvis registró lo que está terminando, que se llama Merry Christmas Babies. Era el día 15 de mayo del año 1971. En 1949 ocupó los primeros puestos en la lista de blues urbano por su creador y 10 años más tarde, bueno, 9, ya que era 1958, la grabó el gran Chad Berry. Bueno, pues bien, aunque las comparaciones sean odiosas, la vamos a escuchar nuevamente, pero tal y como ha quedado en esos discos, esas canciones que se llaman dúos navideños. Así que vamos a empecharnos un poquito con este maravilloso Merry Christmas Baby, pero actualizado. Thank you. I said, Merry, Merry Christmas, baby. Merry, Merry. Sure did treat me nice. Give me a diamond ring for Christmas. You sure did treat me nice. You sure did treat me nice. I said, Merry, Merry Christmas, baby. Oh. Well, you sure did treat me nice. You sure did a treat me nice. Give me a diamond ring for Christmas. Now I'm putting it through Al's mic. Yeah, yeah, well, I'm feeling mighty fine. Got good music on my radio. Standing near the mistletoe. Well, I'm feeling mighty fine. Feeling mighty fine. Got good music on my radio. Dig it, James, dig it, man. Well, I'm feeling mighty fine. Feeling mighty fine. Got good music on my radio. Wake up, hon. Well, I'm gonna kiss you, baby. Underneath your mistletoe. Christmas Baby, Gretchen Wilson y Elvis. En fin, ya para resumiros, dos discos grandes navideños grabó el rey. El álbum de Navidad de Elvis en el año 1957, además muy criticado por los medios de comunicación conservadores en Estados Unidos, y el segundo del año 1971, titulado El mundo maravilloso de la Navidad cantado por Elvis, donde está incluido el Merry Christmas Baby, pero el que hemos escuchado en un principio. A mí personalmente me parece excelente esta adaptación para ese disco de dúos de Navidad. Estaré en el hogar por Navidades. Esta canción también fue éxito en la voz de Bing Crosby, igual que Navidades Blancas. Vendió más de 100.000 copias el año 1943. El primer álbum navideño de Elvis, que como dije hace un ratito es del año 1957, la compañía volvió a editarlo o reeditarlo el mes de noviembre del año 1958, con otra portada que es así como apareció en España. Este primer álbum navideño de Elvis estuvo en lista hasta 1962 y vendió unos 3 millones de copias. Sings a little song as we go along. pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no, man. You can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans that we made, walking in the wind of wonderland. Pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no, man. But you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans that we made. Walking in a winter wonderland. Walking in. I said I'm walking in a winter wonderland. Otra canción navideña, en este caso del año 1934, que ha vendido cerca de 50 millones de copias si sumamos las ventas de todos los artistas que la han grabado. Elvis lo hizo el 16 de mayo del 71 en los estudios RCA, en la capital del country, en Nashville. Bueno, con esta canción, el Winter Wonderland, pues damos el carpetazo al Elvis Presley dúos de Navidad. Además, con este final típico de muchas de las canciones de El Rey. Exactamente, el disco tiene 13 canciones, 10 a dúo con cantantes femeninos de country y 3 temas donde está solo Elvis actualizado, como es el caso de esta, que es además la que cierra el álbum. Como os decía, inédito en España porque no lo han querido editar aquí y para mí, y desde mi punto de vista, pues es un gran trabajo. Algunas canciones Elvis las grabó hace nada menos que medio siglo. Un año y ya con el próximo vamos camino de 2. O sea, que es una burrada 52 años. Hay que ser Elvis para poder hacer estas cosas. When no one else can understand me, when everything I do is wrong, you give me hope and consolation. You give me strength to carry on. And you're always there to lend a hand in everything I do. As the wonder, the wonder. And when you smile, the world is brighter. You touch my hand and I'm a king. Your kiss to me is worth a fortune. Your love for me is everything. The wonder of you. Hotel Internacional Las Vegas, 19 de febrero del año 1970. Primer número uno en directo de Elvis y de esa década, la de los 70. Estuvo 6 semanas en Inglaterra en el puesto de honor. Después de este corte publicitario, ahora sí vamos con esta carta que nos ha llegado de Madrid, firmada por Ángel Martos. Bueno, dice que le gusta el programa, que le gusta mucho Elvis, que está de acuerdo conmigo que el Elvis mejor en ciertos aspectos es el de los años 50, el revolucionario, pero que por supuesto le gusta el de todas las épocas, el programa, en fin, y de todo, nos felicita las Navidades. Pues igualmente, Ángel, y quieres escuchar un tema que dices que sonó la semana pasada al principio del programa, pero no lo pillaste muy bien, que es un popurrí de música religiosa, de gospel. Pues bien, vamos con él. Son los días 21 y 22 de junio del 68 en Hollywood, los estudios Western, y la introducción vocal corre a cargo de Darlene Love. Soul. What I need. I used to smoke. I used to smoke, drink, and dance a hoochie coo. I used to smoke and drink, and dance a hoochie coo. Oh, oh, yeah. But now I'm standing on this corner, praying for me and you. Ha, ha, ha. That's why I'm saved. I'm saved. People, let me tell you about a kingdom come. You know I'm saved. I'm saved. Well, I can preach until you're deaf and dumb. I'm in that soul saving army. Hollywood, Estudios wow. Western, 21 y 22 de junio del año 1968. Como os dije antes de escucharla, la introducción vocal corre a cargo de Darlene Love. Bien, pues a Ángel Martos, voy a darle la información, bueno, a él y a todos vosotros, de dónde ha salido este ensayo. Pues bien, el año 1998, o sea, hace 10, la compañía de Elvis editó un CD doble titulado Memories de 68 con Bath Special, con un puñado de versiones, ensayos y demás. Exactamente 16 cortes en el primer CD y 19 en el segundo. Para variar, pues como siempre, no se llegó a editar en España y en su momento pues contenía material inédito. De agosto del año 1970. Vamos a coger el tren misterioso camino de la primera hora de programa. Train I ride, 16 coaches on. Train I ride, 16. Well, that long black train got my baby gone. turn around and leave me anywhere. Let me be. Oh, let him be. Oh, Teddy Bear. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't good looking but a hound dog, crying all the time. Yeah, you ain't nothing but a rabbit and you ain't no friend of mine. You know I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please tell me. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Lord Almighty, I feel my temperature rising. Higher, higher, it's burning through to my soul. New record just came out, ladies and gentlemen. I hope you like it. It's called Suspicious Minds. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see? Yeah. What you doing to me? When you don't believe a word I'm saying. Oh, don't you know? Caught in a trap. I can't walk out. Because I love you too much. Caught in a trap. I can't walk out. Aquí continuamos con Elvis en Rock and Roll. En este momento son las 10 de la mañana, 11 minutos, no, 12 minutos ya y 4 segundos, una hora menos si nos escuchas desde la Comunidad Canaria. Mi saludo a los de Vicente Ahumada por si te acabas de incorporar. Os recuerdo que hoy es nuestra última cita este año con el Rey, ya que la próxima semana Si sumo bien, pues me parece que tendremos nuestra cita con Elvis el día 3, el día 3 ya del año 2009. Bueno, pues muy bien, os recuerdo lo de los correos, ya sabéis, a oyentes@rockandroll.net, los SMS a rgol todo junto, dejáis un espacio y los enviáis al 5514, y vuestras cartas a Cruz Elvis, calle Alfonso 11, número 4, 28014 de Madrid. Aquí es donde tenéis que escribir para haceros miembros del Cruz Oficial de Elvis Calle en España. Mandáis una cartita, como es el caso de Manuel Valverde Martínez, de Madrid, que dejas tu teléfono, tu dirección, y dices que escribes para que me mandéis información para ser socio del Cruz Elvis. Pues bueno, eso es lo que tenéis que hacer, mandar aquí una cartita, y eso va a parar al Cruz, el Cruz se pone en contacto con vosotros, y vuelvo a repetiros que por una pequeñísima cantidad anual tenéis derecho a 4 megacines, podéis escribir en ellos, hay reuniones, descuentos en los CDs, y sobre todo, dado que como la compañía últimamente no saca prácticamente nada aquí en España, pues realmente la única manera de poderlo conseguir es a través de Club de Fans. Así que ya sabéis, escribir aquí a la calle Alfonso 11, número 4, 28014 de Madrid. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, porque este pasado día 25 de diciembre, Navidad, pero del año 1995, los medios de comunicación dieron la noticia que el gran Dean Martin había fallecido. Everybody loves somebody sometime. Everybody falls in love somehow. Something in your kiss just told me my sometime is now. Everybody finds somebody someplace. There's no telling where love may appear. Something in my heart keeps saying my someplace is here. If I had it in my power, I'd arrange for every girl to have your charm. Then every minute, every hour, every boy would find what I've found in your heart. Everybody loves somebody somehow. And although my dream was overdue, your love made it well worth waiting for someone like you. If I had been my power, I would arrange for every girl to have your charm. Every boy would find what I found in your heart. Everybody loves somebody sometime. And although my dream was overdue, your love made it well worth waiting for someone. Todo el mundo necesita querer a alguien. Número uno en el año 1964 por Dean Martin, quitando a los Beatles con Qué noche la de aquel día, del puesto de honor en el Billboard Hot 100. Bien, el nombre real de Dean Martin, que como os decía, falleció el día 25 de diciembre del año 1995, hay que ver cómo transcurre el tiempo, su verdadero nombre era o es Dean Paul Crocetti. Nació el 17 de junio del año 1917 en Ohio, Estados Unidos, de familia católica, clase modesta. Su padre era barbero y cursó sus estudios trabajando. En 1946 pues conoció al cómico llamado Jerry Lewis, y y ese fue el comienzo de su éxito artístico. Dicen que cuando Elvis era un crío oyó cantar en la radio a Martin y vio alguna de sus películas, pensó que podría ser un cantante y actor como él. El caso es que Dean Martin hizo alrededor de 15 películas, posiblemente Aeropuerto sea la más conocida aquí en nuestro país. Su primer long play lo editó en abril del año 1955 y la canción Das Amore fue su primer top ten. Posee 18 discos de oro y 2 números 1 acreditan su carrera musical. En el año 1956, Jerry y Dean se separan profesionalmente y Dean Martin dio un giro a su carrera cinematográfica espectacular, como se suele decir ahora. Rueda 3 películas que le consagran como un gran actor dramático. El baile de los malditos, junto a Marlon Brando y Montgomery Clift, Como un torrente con Frank Sinatra y Shirley MacLaine, y Río Bravo con John Wayne y también con el cantante Ricky Nelson. Todos ya desaparecidos, menos Shirley MacLaine, que creo que sigue todavía viva. Bueno, pues hemos recordado al amigo Dean Martin. Además, Dean Martin y Elvis se conocieron cuando Elvis estaba rodando G.I. Blues. Pues la visitó con Shirley MacLaine. Y luego también, pues el día 26 de enero del año 1970, cuando Dean Martin estuvo viendo la actuación de Elvis en el Hotel Internacional, pues Elvis cantó un trocito pequeño de esta canción, Everybody Loves Somebody, para Martin, que no está editado oficialmente, pero sí existe en un CD. Bueno, pues vamos a despedir a ese gran Dean Martin, a mí me parece un cantante y un actor maravilloso, con un tema que se le atribuyó a Elvis por aquel anuncio de televisión que todos recordaréis escuchar, este Rey de la Carretera. Trailer for sailor rent, rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys a 8x12 4-bedroom. I'm a man of means, by no means king of the road. Third boxcar, midnight train, destination Bangor, Maine. Old worn out suit and shoes, don't pay no union dues. The smoke old stogies I have found, short but not too big around. I'm a man of means, by no means king of the road. Every engineer on every train, and all of the children, all of their names, and every handout in every town, every lock that ain't locked, no one's around. I sing trailer for sailor rent, rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom by the 8x12 4-bedroom. I'm a man of means, by no means king of the road, king of the road, king of the road. Nuestro recuerdo para Dean Martin, un hombre excelente cantante y actor, siempre simpático, agradable, sonriente, con una copa y un cigarrillo en las manos, y además amante de las mujeres e íntimo amigo de Sinatra, con quien trabajó, cantó, hizo películas, y creo que se corrieron unas buenas juergas. El pasado día 25 del año 1995, Dean Martin nos dejó. I did a movie. The title song went like this. That's how it went, boy, just right downhill. Yeah. Love me tender, love me dear, never let me go. You have made my and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. Thank you, buddy. For my darling, one more time, baby. And I always will. That's up to you, honey. Love me tender, love me true, all my dreams for my darling, and I. Woo. Love me, dear. Tell me you are. I'll be yours through all the years. Hi, buddy. Till the end of time. Love me. My darling. Hang loose, baby. Just hang loose. Take me to your heart. Excuse me. Or there that I belong. And we'll never part. Hi. Love me tender. Love me true. All my dreams fulfill. Keep singing. I got the other half of the house to go yet. For my darling, I love you. And I always will. Love me sweet. Okay. For is there life? How do you do? How do you do, sir? Never part. Love me tender. Whoa, baby. Well, my darling, I love you. It's dangerous over here in this corner. And hi, buddy. Hi, buddy. Make a living, boy, I'll tell you for sure. Love me tender, love me dear. I'll be through all for my darling, I love you, and I always will. Change it. Love me tender, love me when we are far apart. For it's there that I belong, and we'll

Help! You're right, you're right. There you go. Simple little pokes at you. No one need me a mess. Suck a little. No one need me a mess. Suck a little. Suck a little. Paul Salat Annie, esta versión de Elvis del 12 de agosto del año 1970 en el Hotel Internacional Las Vegas, Nevada, se la he dedicado, se la dedico a Carlos Cuevas de Valencia, aunque vive en el Espinar, Segovia, y para él pues es la mejor interpretación de este tema en la voz de Elvis. Ya sabéis que es de Tony Joe White. Y la letra pues habla sobre que en el sur de los Estados Unidos pues es una planta de color verde que Anita pues la cortaba, la cocinaba y se lo pasaba de maravilla con ella. Y parece ser que esos caimanes tan fieros que hay por ahí, por Luisiana y compañía, pues cuando la comen se vuelven mansos, mansos, mansos. If I could be you, if you could be me, for just 1 hour. If we could find a way to get inside each other's minds. Oh, if you could see you through my eyes instead of your ego. I believe it'd be a surprise to see that you've been blind. Walk a mile in my shoes. Hey! Just walk a mile in my shoes. Yeah, before you abuse, criticize, and accuse. Just walk a mile in my shoes. Now, if we spend the day throwing stones at one another, cause I don't think I'll wear my hair same way you do. Oh, well, I may be common people, but I'm your brother. And when you strike out to try to hurt me, it's a hurting you. Lord, have mercy. Walk a mile in my shoes. Oh. Walk a mile in my shoes. Yeah. Yeah, before you abuse, criticize, and accuse. Walk a mile in my shoes. Now there are people on reservation and out in the ghetto. And brother, there, before the grace of God, oh, you and I. If I only had the wings of a little angel, don't you know I'd fly to the top of a mountain and then I'd cry, cry. Yeah, before you abuse, criticize, and accuse, walk a mile in my shoes. Walk a mile in my shoes. Hey. Walk a mile in my shoes. Yeah, before you abuse, criticize, and accuse, walk a mile in my shoes. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. But if there's one thing she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. My people

get. You can spare a kiss or two and still a plenty of lemon on a baby. I ain't asking much of you. I just a big, big, big hunk of love. Will do. Hello. He just a natural born behind. To the top. Well, I ain't greedy, baby. All I want is all I got, and I'm a baby. I ain't asking much of you. Yeah, just a bigger, bigger, bigger hunk of love. Will do. Will do. Yeah. Oh, get up, boy. I got a wishbone in my pocket, I got a rabbit foot around my wrist, and I can have a little thing my lucky charm could bring. If you give me just one sweet kiss, I know, baby, I ain't asking much of you, yeah, just a bigger, bigger, bigger hunk of love. Will do, will do, just a big, big, bigger hunk of love. Will do, will do, just a big, big, bigger hunk of love. Will do, yeah. Año 1972, mes de febrero. Hemos escuchado primero El perro de caza, en esa versión así que empieza bastante monótona, después el Little Sister mezclado con el Get Back, y por último, el último número uno que tuvo Elvis en la década de los 50, que se llama Un gran pedazo de amor. Bien, nos vamos a parar el año 1972, vamos a dejar a Elvis en directo, y escuchamos un gran sencillo del rey de aquel año, el año 1972. Ardiente Amor. 28 de marzo del año 1972 en los estudios RCA en Hollywood. Vamos a dar la vuelta al disco sencillo y nos encontramos con una gran canción country titulada Is a Matter of Time. It's a matter of time before I go back there. A matter of time before I go home. I have been away from her now for a long time, and I've lived I thought that it should be, but it's a long, long way from now to maybe sometime, and the waiting round is really killing me. It's a matter of time before I go back. I think I'll take a train right early in the morning, just to see how far I'll get along the way. But the trains don't run too often, only sometimes. So I guess I'd better wait another day. It's a matter of time. It's a matter of time before I go back there. Matter of time before I go home. It's a long way I know. It's a long way I know. And the just a matter of time. She'll see me, I know. It's a matter of time. Es cuestión de tiempo. Ahora, lejos de ella, he vivido una vida que yo pensaba que era posible. Creo que cogeré un tren, pero no pasan tan frecuentes. Mejor esperaré otro día. Ella me verá, lo sé. El disco sencillo salió a la venta en Estados Unidos en agosto de 1972 y vendió más de 1 millón de copias. Y cosa rara, se editó también aquí en nuestro país aquel 72. Nos quedan pocos minutitos ya para terminar nuestra cita con Elvis en el año 2008. Y qué mejor que hacerlo con un poquito de marcha, ya que quedan muy pocos días para celebrar el cambio de año, que esperemos que el que viene sea un poquito mejor que este. Así que qué mejor que volver a Las Vegas y ponernos esos zapatos azules de gamuza. Down, stab in my face, slamming my name all over the place. I do anything that you wanna do, but I'm a honey, lay off of my shoes. And don't you ever my blues ways. You can do anything, but lay off of my blues ways. Well, it's one for the money, two the show. We're getting ready now. Go ahead, boy, don't you step on my blue suede shoes. You can do anything, call me home on my blue suede shoes. Well, it's one for the month, two for the show, three to get ready now. Go ahead, boy, don't you step on my blue suede shoes. It's a blue, blue, and a blue suede shoe. Got a blue, blue, and a blue suede shoe, baby. Blue, blue, and a blue suede shoe. Blue, blue, and a blue suede. Pues me despido de vosotros. Nuestra próxima cita aquí en Rock and Roll será el próximo año, exactamente el día 3, que es cuando cae el primer sábado del 2009. Así que os deseo que lo paséis lo mejor posible y de momento os voy a dejar de nuevo con Elvis, que nos va a felicitar las Navidades y el Año Nuevo. Thank you for listening. I'd like to wish you a Merry Christmas and a wonderful New Year. Silent night, holy night, all is calm, all is building. Thank you and good night.